Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Durante marzo las presentamos, se llama Che, es una banda formada en el 2011 por Lucas González Gardner en guitarra, voz, Davo Kirkcox en bajo, Leandro Mazzitelli en batería, Javier Bravo en teclados y coros y Matías Kloster en guitarras. La página es checheche.com.ar. Es una banda que desde su astilla por lo menos nos cuenta que hacen como un viaje entre el rock, la psicodelia, la electrónica, el funk, ritmos orientales y latinos, o sea, todo. No, pero está buenísimo la banda y está bueno el disco. Lo que sí me lleva la voz a... ¿cómo se llama el cantante de Los Látigos? ¿Cómo era? Marcelo. Pero está muy bueno, a mí me gustó la banda. Permiso. Estamos escuchando el tema Somos, si no me equivoco, es el track 2. Track 2. Vamos a escuchar ya el primer tema. ¿Primer disco? El primer disco, sí, primer disco. Permíteme, por favor, que no, quiero dar el nombre del tema. Se llama Es que querías de mí. Eso que querías de mí. El disco lleva grandes éxitos. Así que vamos a escucharla y en uno de estos martes van a estar con nosotros. Solamente la gente de Che. Vamos con Eso que querías de mí. El tema que abre el disco Grandes Éxitos. Dejes entrar que querías a mí. En la selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. El 13 de marzo, sí, 18 de marzo se edita. No tengo mucho tiempo para escucharlo porque quiero el cierre. Bueno, capaz le saco algo de cierre, pero está producido y lo acompaña Josh Homme de Queens of Stone Age y Dan Fertitta, que es un multiinstrumentista también, músico de Queens of Stone Age, y el baterista de Arctic Monkeys, Matt Helders. Tiene otro guitarrista, vi unas cosas en vivo, pero no sé bien quién es. Es un disco de 9 canciones, evoca muchos a los discos que hizo con Bowie en Berlín. Aprovecho para decir que hicimos un sentido homenaje durante febrero a Bowie. Se puede escuchar en el blog, todavía está ahí subido. Es un gran disco. Yo me parece que lo voy a pasar más adelante, voy a volver a extender un poquito más porque tiene un tema. Vamos a probar, voy a cambiar todo en vivo en el momento. Les voy a cambiar todo, chicos, les aviso. No vamos con el track 9, vayamos con el track 7, porque el track 9 es Paraguay, se llama Paraguay el último tema, y es medio como la despedida de Iggy Pop, parece que declaró que no va... Paraguay de nuestra banda. Claro, Super exactamente, Chango, por Super Chango, exactamente. Nuestros genios. Exactamente, nuestra banda favorita. Parece que se retira Iggy Pop después de este disco, es lo que se rumorea y se da entrever en algunas letras de este disco, puntualmente Paraguay, en la cual dice: yo, la verdad, esto es una mentira, me voy a ir a Paraguay a vivir abajo de un árbol. Puede ser una pose también, ¿no? Pero Iggy Pop le creemos un poco. Posó para como modelo vivo desnudo en una escuela de arte hace poco, en estos días. Pero es un gran disco. Vamos a escuchar el track que se llama German Days, que si bien fue compuesto y grabado antes del fallecimiento de Bowie, esto fue en el estudio de Josh Homme, el Rancho de la Luna, en el desierto de California, fue durante el 2015, pero este tema, que es el tema más stone, más desde un rock, stoner rock, digamos, del disco de hip hop, dice que tiene, la letra habla del Papa Benedicto, estoy leyendo en inglés. Pero vamos a escucharla, porque esta no me la acuerdo bien cuál es, pero hagámoslo, escuchemos esta del disco de hip hop y en los martes siguientes, antes que se edite, el martes siguiente vamos a extendernos un poquito más. Lo nuevo de hip hop no lo escucho en ningún lado, hasta el momento se escucharon este tema Gardenia, Breaking to Your Heart y el otro Sunday, pero este no se escuchó nunca, lo van a escuchar primero acá en el bicho reactor, German Days, del nuevo disco de hip hop, Post Pop Depression. We'll be right back. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. Cerrando el primer programa del 2016 de Bicho Reactor en vivo, pues hemos sonado el mes de febrero, con un cierre que nos va a acompañar durante todo el mes a partir del libro Comando, la biografía, la autobiografía de Johnny Ramón, tipo duro. Acá se resaltó un par de palabras, ¿no? El carácter autoritario estricto, ¿no? El tipo vino de la clase media, nacido como John Williams Cummings en Nueva York en 1948, fue el jefe y guía de la banda, se la cargó al hombro y impuso toda su autoridad para que funcione y logró, por lo menos, ¿no?, hacer de los Ramones una banda ícono en la historia pop, ¿no? Porque ya pasó a ser un símbolo pop, ¿no? El símbolo de los Ramones está utilizado como arte pop, si se quiere decir, consumista. Al final del libro tiene como unos rankings muy, muy curiosos que hablan sobre los 10 mejores en el béisbol para él, en el rock and roll, en la política, en Elvis, sobre Elvis, fanático de Elvis, era películas de terror, cine, bueno, todo un ranking sobre este tipo de cosas, programas de televisión, libros de consulta, y vamos a abordar algunos de los rankings, por lo menos los que están más relacionados con la música, y bueno, empezamos, ¿no?, con el tema de las mejores bandas de punk rock para Johnny Ramón, quien inventó un poco el sonido de los Ramones, ¿no? Uh-huh. La guitarra, su sonido de guitarra fue muy importante. Vamos a empezar atrás para adelante y obviamente no van a sonar todas, van a sonar el podio. Se imaginaba que la primera es los Ramones, ¿no? La mejor banda de punk rock para Johnny Ramone son los Ramones. Pero empezamos del puesto décimo, que es Black Flag, esta banda hardcore punk californiana. ¿Era por Henry Rollins? No, yo me enteré hace poco que Henry Rollins es un como un integrante. Cantante. Sí, digamos, no fue el original, no es un original eso. The Dickies, ¿conocemos a The Dickies? No. Los Bascox, sí, los hemos entrevistado, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿The Bascox? El Pierce. Pete Shilly. Pete Shilly. Ya está. Perdón. The Cramps, Bajo está en el puesto número 8, The Cramps en el puesto número 7, en el puesto número 6 está The Damned, en el puesto número 5 es The Dead Boys. Buenísimo. Muy bueno. El puesto número 4 de Heartbreakers, la banda de Johnny de Johnny Thunders. A todo esto paro y hago una recomendación. Vi la película CBGB. Sí. Está buena, es simpática. Es para verla en la compu, ¿no? Una nochecita que quieras, que por ahí estás tranqui. Está simpática. ¿Es un documental? No, es una película. Una película. Sí. Y también Vinyl, la serie esta de Scorsese con Mick Jagger. Sí, sí. Vi el primer capítulo. Va, ¿eh? ¿Va? Está muy buena. Yo le tenía mucho prejuicio. Sí. Pero va. ¿Dónde la viste? En YouTube sí. Está el. Creo que es doble, porque dura como una hora y pico, sí, el primer capítulo. Y está buena, la recomiendo. ¿Aparece nuestro amigo? ¿Actuando? ¿Quién? ¿David Johansen? No lo vi a David Johansen. Aparece en New York 2 en la primera escena, pero no, él no está ahí. Y bueno, estamos en el top 3 de las mejores bandas punk rock del para Johnny Ramone, guitarrista de los Ramones. Obviamente la primera, la tercera, puesto número 3, los Sex Pistols, que están sonando con Pretty Vacant. Y la que le sigue a The Clash, o sea, el puesto número, a los Ramones, en el puesto número 2 son los Clash, The Clash. Con lo cual un poco de sensatez se aplica, por lo menos en este ranking, me parece. Así que nos vamos, nos encontramos el martes que viene, acá en FM La Tribu, a las 22 horas, todos los martes. Y nos vamos con The Clash, el tema Clash City Rockers. Hasta el martes que viene. Chau. La tribu.